Hola, bienvenidos a Los Originales. Hoy en una tarde lluviosa en la ciudad de Bogotá y en una nueva jornada de paro. Pero bueno, finalmente ya llegamos acá a Los Originales para acompañarlos este resto de tarde-noche. Juli, ¿cómo estás? Hola, Lau, qué alegría escucharte. Muy bien, ¿y tú? Bien, con frío, pero todo bien, no, por fortuna. Yo estoy congelada, pero no te puedo explicar el frío que tengo. Sí, está bastante impresionante estos días. Volvieron, tuvimos como un par de días soleados. No sé, puede ser unas semanas y de mucho sol, súper agradable todo el clima, pero nuevamente volvimos a las lluvias. Que, ay, cómo me molesta a mí el clima así en Bogotá. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que me molesta muchísimo, sobre todo porque mi casa se pone helada. Acá estoy con buzo, con medias, o sea, te de cuenta como yo si también estuviera en invierno. Yo también, pues igual la gente que está en Cali, en Medellín, que también nos escuchan, pues nos pueden enviar sus reportes del clima a nuestra cuenta de Twitter, que es @losoriginales, y por supuesto también pueden participar de nuestro tema del día, que hoy está muy bueno. ¿Cuál es, Juli? El tema del día para hoy en Los Originales es el siguiente. ¿Qué comida te dieron en tu colegio, que te dieron en tu colegio, te traumatizó por muchos años? Y si denuncias al colegio, mejor. Uy, tengo que pensar, pero no sé. ¿Tú tienes alguna en mente no, en este momento? No, es que en mi colegio, lo que pasa es que en muchos colegios se estila que los papás pagaban como unas mensualidades y el colegio mismo le proveía a los niños pues el almuerzo, la merienda, no sé qué. En mi colegio no era así. O sea, no había pues habían como unas tiqueteras para gente que a veces que almorzaba como en la cafetería. Pero es que hay colegios que es obligatorio. Entonces yo la verdad nunca tuve de eso. Yo siempre llevaba toda mi comida de la casa. Pues o compraba pues en las cafeterías que una hamburguesa de pronto para almorzar o algo así ya más grande, pero siempre llevé lonchera, entonces no me pasó. Sí, yo creo que a mí también me pasó algo similar, precisamente porque veía lo que le pasaba a mis compañeritas, que el almuerzo pues tal vez no era tan rico o no, o lo dejaban todo, o quedaban con mucha hambre, bueno, no sé, muchas cosas. Entonces mi mamá también prefería enviarme onces para, bueno, once y almuerzo cuando me tocaba una jornada muchísimo más larga. Pero bueno, ese es el tema del día, recordémoslo rápidamente, a ver que me fui, dame un segundo. Dice, ¿qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años? Y si denuncias al colegio, mejor. Lo de la denuncia al colegio me parece polémico, pero así está el tema. Exacto, no, bueno, pues si fue hace rato, pues pueden hacerlo. Y para calentar motores, ¿qué te parece si vamos con música? Y esta es una canción que suena muy bien y que yo creo que cambia el ánimo, pese al clima, por lo menos, que estamos viviendo en Bogotá. Y es pues un combo bien importante, porque es Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean con esto llamado Feels del 2017. En Los Originales, el mundo al instante. Bueno, sé que mi sonido no es el mejor hoy, pero hay una contingencia. Le pido mil disculpas a la audiencia. Lo importante es estar al aire con ustedes. ¿Cómo me escuchan, chicas? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Yo te escucho bien. Hola, te escuchamos, que es lo importante. ¿Bien? ¿Eso es bien? ¿Seguro me oyen bien? Pues yo te escucho bien. Por aquí, por los audífonos, te escucho. Aquí dice yo. Bueno, parece que te escuchábamos y estamos teniendo unos problemas técnicos, pero podemos continuar con el mundo al instante. Y yo les quiero hablar del grupo surcoreano BTS. Yo no sé si tú eres muy seguidora de estos grupos de K-pop y sobre todo de BTS, que es como uno de los que ha tenido más relevancia en el ámbito musical últimamente. Pues Lau, seguidora del K-pop, la verdad no, pero claramente sé qué es, y BTS tengo clarísimo que es uno de los que más suena a nivel mundial. Así es, bueno, pues ellos tuvieron una canción exitosísima que a mí sí me gustó mucho, que se llama Dynamite, pero esta semana han publicado en su cuenta oficial de YouTube un inusual video de una hora de duración para promocionar su próximo sencillo, que se llama Butter o Mantequilla, que va a ser lanzado el próximo 21 de mayo. Pues este video contiene una animación de un bloque de mantequilla que se va derritiendo gradualmente hasta adquirir la forma de un corazón. Obviamente de fondo pues se escuchan algunos ruidos de una cocina, incluyendo golpes de cuchillo contra una tabla, aceite hirviendo y bueno, demás sonidos que se pueden escuchar en una cocina, pero pues digamos que este preámbulo a su lanzamiento, que realmente no tiene nada porque es ver una mantequilla derritiéndose durante una hora, pues ya supera los 13 pues millones de vistas este extraño video. Y no pasa pues, nada, ha nada, sido todo nada un especial. Éxito. No, pues es realmente para anunciar claro, el lanzamiento de ajá, exactamente, ya de lo que va a ser este sencillo Butter, y pues la rompen, así sea con este tipo de promoción que hacen. Una hora, 13 millones, más de 13 millones de vistas. Sí, bueno, es que les cuento de la presentación de el señor Biden ayer. El presidente Biden hizo su presentación de los 100 primeros días de gobierno y básicamente lo que dijo es: Estados Unidos está despegando. Lo único que pidió fue que la gente se ponga la vacuna. Y lo otro que pidió es que el Congreso le entregue más o menos 1.8 trillones de dólares adicionales porque quiere ayudar a todos los americanos con planes familiares y le va a hacer pagar muchos impuestos a los americanos ricos. Él va a subir nuevamente los impuestos al 30 y tanto% y esa es la situación. Espero que me estén oyendo bien, yo no me lo creo. Sí, no, no te estamos escuchando. Te estamos escuchando, te entendemos. Los que sí no están muy, muy felices con ese discurso de Biden son los republicanos, ¿no? Porque pues igual Biden dijo que iba a sacar mucha plata de los ricos en impuestos, pero para el resto de cosas que quiere hacer o que prometió durante este discurso, pues se preguntan, bueno, ¿y de dónde va a sacar la plata? Pero vamos a ver, digamos que hasta el momento ha funcionado muy bien el mandato de Biden. Vamos a ver entonces qué pasa, porque le queda mucho camino. Exacto, apenas está empezando. Bueno, ¿me oyen? Qué pena con ustedes, pero tengo unas... Te escuchamos. Y bajo, Jonathan, que me estás oyendo como un jilguero, hermano, ¿o no? Lo escucho, sí señor, lo escucho muy bien. Pero es como un jilguero, realmente es un sonido profesional, porque me parece increíble. Mucho mejor que teléfono, claro que sí. Pero mucho mejor que teléfono es cualquier cosa, o sea, mejor que teléfono es una tecla franco el sonido. Bueno, pues lo importante es que acá tenemos ya a nuestros ingenieros trabajando con esto, y mientras tanto cuéntanos tú algo, Juli, del mundo al instante. Bueno, Lau, hemos estado hablando mucho, y esto ha sido noticia recurrente en las últimas semanas, y es el tema de Alexei Navalny, ¿no? Hace un par de semanas estuvo en huelga de hambre, hablamos de las protestas que se hicieron para su liberación. Pues ahorita el Parlamento, el Parlamento Europeo exigió la liberación inmediata de Alexei Navalny debido a que su salud se encuentra altamente debilitada tras esta huelga de hambre que tuvo durante varias semanas. Y es que el Legislativo Europeo votó una declaración en la que habían, por supuesto, muchos puntos, pero uno de los más importantes era justamente este, y se trataba de la responsabilidad que tiene Vladimir Putin sobre la salud del detenido. Y dicen lo siguiente: abro comillas, Vladimir Putin en su calidad de jefe de Estado es personalmente responsable de proteger la vida de Navalny, cuyo estado de salud sigue siendo débil, pese a haber puesto fin a la huelga de hambre en contra de su encarcelamiento, por el que perdió 16 kilos. Ahora, falta ver si esto realmente le va a mover algún pelo a Vladimir Putin, que lo dudo mucho. Y es complicado, ¿no? Ver las imágenes de Navalny se ve evidentemente deteriorado en su salud. Pues claro. Pues ya accedió a comer, pero obviamente las condiciones y todo lo que hemos venido hablando acá en el programa, pues hablan de que no está en las mejores condiciones. Vamos a ver si la presión mundial hace que Putin se doblegue de alguna forma, pero la verdad lo veo muy complicado. Es que llega un punto que ese señor debe decir, pues o me muero o me matan. O sea, él en esa situación, con ese enemigo, ese tamaño de enemigo mundial que tiene, pues no tiene como mucho que perder en realidad. Así es, así es. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Seguiremos estando muy al tanto de lo que se le ocurra a Putin y de la salud de Navalny. Por ahora, vamos con música, ¿te parece? Vamos con música, Lau, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama The World is a Ghetto, una canción grabada por la banda War en 1972. Esta canción llegó al número 7 en los Estados Unidos, en los listados. Vamos a escucharla. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que mamá quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y Juli, ¿qué nos cuentas que no sepamos? Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Lau, con Amazon. Amazon, yo creo que es una de las empresas del mundo de la que siempre tenemos alguna nota, sea de la empresa como tal, o de su CEO Jeff Bezos, todas las semanas acá en los originales, y es que dan mucho de qué hablar. Claramente Amazon fue una de las empresas, o de las pocas empresas que realmente crecieron durante la pandemia, o siguen creciendo durante la pandemia, por el aumento de la demanda de envíos de cualquier tipo de productos. Hace poco, hace menos de un mes, hubo un intento de sindicalización de la compañía que no prosperó. Sin embargo, ayer miércoles Amazon anunció que le va a subir el salario a más de 500,000 de empleados, que a los equipos de cumplimiento, de entrega y de clasificación les va a aumentar entre 0.5 y $3 la hora. Los aumentos van a entrar o van a comenzarse a dar más o menos entre mayo y junio de este año, y como lo dije anteriormente, esto fue después de esa campaña de sindicalización que fue frustrada justamente desde los altos mandos de la compañía, después de que el presidente Joe Biden señalara a Amazon por evitar los impuestos federales sobre la renta. Recordemos que Amazon no solamente creció, sino que se dio un escenario bastante particular, y es que mientras en todo Estados Unidos estaban cerrando almacenes, estaban cerrando centros comerciales porque no pudieron sostenerse en medio de la pandemia, Amazon comenzó a comprar estos locales en grandes centros comerciales para tener centros de distribución de sus productos a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, eso es otro paso que da la compañía para calmar un poco, por decirlo así, los ánimos de aquellos trabajadores que estaban buscando crear un sindicato. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa con Amazon. Yo mientras tanto me voy al mundo de la música, porque más de 2,000 compositores y artistas, entre los que se encuentran autores de temas que han interpretado Shakira, Dua Lipa, Sam Smith y entre muchos otros, pues han firmado una carta abierta dirigida a las discográficas para reclamar una remuneración más justa. Y es que ellos dicen que, por ejemplo, un tema que alcance las 100,000 reproducciones en un servicio de streaming, pues no cubre ni siquiera el precio de un café para su autor. Esto es lo que dice esta carta. ¿Cómo así? Y subrayan, exacto, que la industria discográfica pues ha vivido un enorme impulso en cuanto a sus ingresos, pero los beneficios para los compositores pues se han desplomado. Está, por ejemplo, Autumn Rowe, que ha escrito canciones, como les decía, para Dua Lipa, para Kylie, bueno. Y está también Jimmy Napes, autor de canciones de Madonna, de Taylor Swift, y bueno, muchos otros que se suman a esta, en esta carta, pidiendo que por favor pues los escuchen. Ya esta iniciativa pues ha sido impulsada por la Asociación Británica de Músicos Profesionales, que se llama The Ivors Academy, y uh-huh. los autores piden que los compositores de un tema que no participan en la grabación pues reciban un mínimo de 4 puntos porcentuales de los ingresos netos que acumule la canción. También exigen, por supuesto, que un compositor que trabaje con un intérprete en la elaboración de su repertorio pues reciba un salario de al menos $104 por día. Ya habíamos estado hablando en estos días de la cantidad de gente que escucha a estos artistas, y pues sí, la verdad es que no es justo que solamente la cabeza visible, claro, pues, quien la interpreta, total. Exactamente, que gane todo lo que están ganando solo una persona. Bueno, hablemos entonces de Movistar. Mamá no te dice lo que quiere, ella simplemente te da señales. Así que ven a tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta $350,000. Nadie te da más que Movistar. ¿Qué te parece, Lau? Si... Bueno, yo no sé, ¿me oyen o no, niñas? Sí, acá te oímos. Ay, te oímos, Jaime. Claro, fuerte y claro. ¿Cuántas canciones han puesto? Dos. Vamos para la tercera. Bueno, Watermelon Sugar con Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, la historia de los países milenarios tiene que ver con la película Nomadland, película que me dijo Laura que apenas abran los cines de Cine Colombia, van a estrenar la película en el mes de junio. La película Nomadland, como ustedes saben, es de una china, una niña no muy agraciada, que se llama Chloe Zhao, y que hizo historia el domingo al convertirse en la primera mujer de color y primera mujer china en ganarse un premio Oscar por mejor director. Los medios oficiales buscaron motores para tratar de que eso no sucediera. O sea, la China estaba en total desacuerdo. En la ganancia, en la victoria de la señorita Zhao, que la convierte en la segunda mujer que se gana un Oscar director, pues se generó una incontrolable cadena de agradecimientos en los medios sociales de China cuando se anunció el lunes en la mañana, hora de Beijing. A media tarde, todos los posts, todos los likes, todas las felicitaciones habían sido totalmente borradas por el gobierno chino. Los nombres más importantes allá de, pues de estos, estas cadenas de internet son Baidu y Sogou. Y bueno, todos estos artículos en honor a la ganadora fueron borrados. De hecho, la televisora central de China y la agencia Xinhua de noticias china y el periódico del Partido Comunista Chino se callaron durante todo el día porque no están de acuerdo en que esta niña en Estados Unidos haya recibido el premio Oscar. Son países pues completamente milenarios. Sí, son costumbres. Es que le habían hecho la guerra desde hace mucho tiempo y su campaña venía la señorita Chao, pues estuvo mucho tiempo en línea criticando al país desde hace más de 6 años. Y el ministro de Asuntos Internacionales de China, pues no accedió solamente a decir que no tiene ningún comentario de por qué se removieron los posts sociales en los medios durante una conferencia de prensa el lunes, diciendo que eso no era un problema diplomático, que lo dejaran en paz. Nomadland, ustedes saben, le dio el Oscar también a Frances McDormand, una viuda que sale por toda América en un bucecito, en un camión, una camionetica, una casa rodante, pues se ganó los premios de los Academy Awards número 93, mejor película, mejor actriz y mejor directora. Esta chica nació en Beijing y esta belleza medieval es tal vez una de las mujeres menos agraciadas que yo he visto en los últimos, los últimos 55 años. Tiene 39 años y también la nombraron mejor directora y mejor película en los Golden Globe Awards. Países milenarios. Ya oímos la presentación de los milenarios. Es que no oí la presentación. El maestro y el saltamontes. Sí, por supuesto. No, pero lo de los milenarios es solo Nicolás. Sí, sí, sí. Solo Nicolás. Claro que la escuchamos. Y espectacular, o sea, una vaina que uno dice, ¿cómo es, no, cómo eres de grande, Nico? Qué locura. ¿Cómo es, cómo es posible tanta perfección? Y hoy tenemos arepazo doble, ¿no? O sea, ahí tenemos dos sencillos. Espero que sean, deberían ser los tres dobles, Jaime, deberías considerarlo. No, yo generalmente hago uno solo doble, tampoco. Y lo hago a propósito porque el motivo de la oficina de Nicolás es que yo tengo códigos, pero algún día les cuento. Es algo absolutamente fenomenal. Está bien. Pero como yo le dije, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo hago? Le dije, pues mire lo que tiene que hacer. No, no fue posible. Pero que sepa que estamos acongojados. Por su no, sensación. Yo estoy cero acongojado. Estoy feliz, sí, estoy de que no esté acongojada en el programa porque hoy tiene menos 8 en el arepazo fulminante. Sí, yo hasta ahí. Hoy lo vamos a meter en negativo y voy a regalarles los otros dos arepazos, ¿no? Es para regalárselos a todos. ¿Ok? Está bien. Perfecto. Buenísimo. Me parece justo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Exacto. Para todo lo demás existe Mastercard. Gratis la pauta. Ahí. ¿Qué opinas? De queridos, de bacanes. De queridos por ese poco de pauta que nos han dado recientemente. Yo estoy paco, pero impresionado. No suena sino Mastercard en este programa. Bueno. ¿Alguien tiene millonarios o así con una sola notica quedó perfecta esta sección? Yo creo que así quedó. Estamos bien. Bueno, Emilio, oí una risita tuya. ¿Pudiste hacer la misma pirueta que yo? Sí, pude hacer la misma pirueta que tú, gracias a... Bueno, Pachito, vamos a subirle un poquito, Jonathan, allá a Emilio, o que Emilio le suba un poquito, o está bien de sonido, Johnny. Es que, pero Johnny, súbase usted, que es que yo lo noto por allá en la lejanía, hermano. Ah, es que tiene tapabocas, bueno. Como corresponde, bueno, Emilio, ¿cómo pues, debe ser? Un placer tenerte en el programa. Les confieso que estoy un poquito preocupado. Esto es un hechizo gracias al ingeniero Pacho y a Jonathan de la FM. Que esto se llama un hechizo. Eso es como cuando uno envenena un carro. O sea, sí. Esto es un ¿cómo se llama? ¿Es un hechizo? ¿Un engalle o qué? Esta transmisión está envenenada. Eso no es el procedimiento normal. No es el procedimiento habitual, pero funciona. No, pero funcionó hoy y esperemos que funcione mañana, pero yo no me siento cómodo porque es que estamos compartiendo otro internet. O sea, es muy difícil la situación y no sé cómo pudimos llegar a este punto tan importante. ¿Ok? Gracias, Pachito, y gracias Jonathan, de verdad. Pero Pacho, necesitamos la transmisión habitual. Ya estamos conectados con el proveedor de internet en una comunicación que trata de fluir. Me están ayudando, pero pues no sé, no estoy tan tranquilo, muchachos. En todo caso, esto suena mejor que lo que tenía antes, que era mejor que el teléfono, pero inferior a esto. Esto diría yo que es un sonido 100%, pero envenenado. Transmisión envenenada o engallado. O sea, esto es un computador que en este momento está engallado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Emilio, ¿por qué no? Bueno. Nosotros ya presentamos tres canciones. En ese orden de ideas, dejemos los homenajes un poquito para adelante y vamos con la siguiente, claro. Por favor. Vamos con una canción que justamente tiene que ver con el tema de volver a la vida, que fue lo que nos acaban de hacer Jonathan y Pacho. Esto es de 1992, del álbum Love Deluxe, lo hace Sade y se llama Kiss of Life. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, hacemos un arepacito doble para comenzar a atender al señor Samper, ¿les parece bien? Para comenzar a calentar, me parece perfecto. No, es que de verdad, A ver, arepazo número uno, doble. A ver, listo. A ver. Suavecito. Espérate, que es que me mandaron uno... Sí, la religión no es importante para algunos países. La encuesta global de Gallup de investigación 2020 le preguntó a la gente, ¿es la religión importante en tu vida diaria? Y bueno, se lo preguntaron en 130 países y concluyeron que en estos tres países es donde menos les importa la religión en el mundo. ¿Cuáles son? Tres países donde dice, pues a mí no me importa. Tres países. Les voy a dar 40 segundos. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a leer la vaina, ¿bueno? A ver, listo. Dale, dale. Laura Hoyos dice, Alemania, Reino Unido y Portugal. Vamos a seguir leyendo. Orlando Rivera, Nueva Guinea y Suiza, ni Orlando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Orly? María Juliana Correa, China, Rusia y Cuba. ¿Qué pasa, María Juliana? Laura Natalia Franco, Finlandia, Suecia y Noruega. Bueno, yo le voy a dar un punto, les voy a dar punto a los que tengan un país. Entonces, ay, chapó para. No. Chapó para, esperé y le digo. María Juliana Correa, que dijo China, y Laura Natalia Franco, que dijo Suecia. En los originales. Y menos uno para Laura Hoyos y Orlando. Oh. No, menos uno para Orlando Rivera, que solo dijo dos países. La respuesta correcta, muchachos. Y menos dos para Nico. Ah, menos. Yo le pondría menos cuatro, pero déjalo en menos dos. Menos dos. En los originales. Y para Laura y para. para Orlando, perdón, porque Orlando solo contestó dos países. Se está yendo todo, Dios. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. China, 91% de la gente le importa 5 la religión. Japón, 87% le importa 5 la religión. Y Suecia, el 78% les importa 5 la religión. Parte número 2. Listo. ¿A qué porcentaje de los colombianos no le importa la religión? Esta sí se las voy a pedir muy exacta, por favor. Nico. ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hable bien, Nico. Yo los espero a todos. Falta Orlando y falta ya. Orlando, diga algo, hermano. Uy, qué peso lo envió Jonathan. No, ya diga, ¿qué porcentaje puso? ¿Qué porcentaje pusiste? 18%. María Juliana, 20%. Laura Hoyos, 30%. Laura Natalia Franco, 25%. Entonces le vamos a poner... a Orlando Chapó, la respuesta es 15%. Chapó en para los originales, Chapó. Nico, ¿qué quiere? Nico, que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Nico. Hoy no sabe nada. No, y supiera, Orlando, es que le tengo que contar, pero es que yo tengo códigos. No. Bueno, sin nada, menos dos para Nicolás. ¿Cómo va el arepazo? El primer arepazo, Laura, por favor. ¿Cómo está? María Juliana tiene menos 22 puntos. Orlando tiene menos 11 puntos. Nico tiene un punto. Laura Natalia, 5 puntos. Y yo tengo 10 puntos. Pero ¿sabe que sí los voy a hacer dobles hoy todos? No sé por qué sí. Tengo cenicia hoy. Bien. Oye, deja la vaina contra Nico. ¿Qué es lo que te pasa? Oye, pareces como loca, Juli. Es como sacándote un guardado tienes hace un año. No, déjalo en paz. No porque ya empezó Nico, muy condescendiente con Nico. No, oiga, hoy los voy a hacer dobles. Orlando, ¿usted qué opina de hacer los dobles, hermano? Muy bien, o sea, Nico tenía muy bien, cinco. La ley es para todos en la cama, todos en el tenía suelo. Tenía 5 puntos. Así nos ha pasado. El calvo mañana, no tiene corona. Y mañana, mañana me comprometo a hacerlo caer dos veces, ¿no? Acuérdense de mí. Libra. Es que yo como conozco el punto débil de todos, el de Nico también lo conozco. Esperen y verán. No, es que de pronto les voy a recomendar hoy que se lean un artículo de algo a los eso. Tres. ¿Qué opinan? A los cuatro. ¿Ah? Me parece válido. No, les voy a decir, mire, ¿por qué sí, no se una lee una cosita cortica para mañana? Y les digo, léanse esta vainita, ¿no? Nos dejas tarea, exacto. Como un profesor. Pero callados, ¿no? Quiz, pero sorpresa, callados. Obvio. Entre nosotros cinco. No, y eso, nadie más lo escucha, entre nosotros no más. Y eso, como no lo ha escuchado nadie, Nico no se va a enterar, porque como la mamá no oye el programa de este programa. No, pero cuando no está Nico, ella no oye, por orgullo. Despegamos, por favor, y Emilio, vamos con un poquito de música. Gracias. Les tengo ahora un estreno. Esto es lo nuevo de Juanes, que nos manda de una forma muy especial una amiga de la casa, Paula Jaramillo, su jefe de prensa. Y este es el nuevo sencillo de su próximo álbum, Orígenes, que es un homenaje a la música que a él lo ha influenciado completamente. Y es un cover original de Bruce Springsteen. Aquí está Dancing in the Dark. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Se ha vuelto hoy a romper el récord de personas muertas de los últimos días. y registradas en el consolidado de hoy, 505 personas muertas por COVID-19 en el país, 17.308 nuevos contagios. El concejal del Partido Verde, Julián Rodríguez Astoque, radicó ante el Consejo de Bogotá una iniciativa que busca crear un mínimo vital de internet en la ciudad para que se priorice en los estudiantes de todos los niveles de formación y en las familias de estratos 1, 2 y 3 en las zonas rurales de la ciudad. El proyecto será debatido en los próximos días. La aceleradora de talento y desarrollo ProTalento va a lanzar a partir de hoy una convocatoria abierta para que todos los jóvenes entre 18 y 35 años se postulen al desarrollo de actitudes y potencialidades como Full Stack Developer y posteriormente sean contratados con sueldos de los 2 millones y medio de peso. Pueden visitar la página de ProTalento. En Colombia, 4.714.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés hasta en 24 cuotas. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Laurita? Bueno, nuestro tema del día es qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años. Y si denuncias al colegio, mejor. Liceo Cervantes Saavedra. Yo era semi-interno, por lo cual almorzaba en Elemental. Elemental quedaba en la calle 93 con carrera 15, donde hoy queda el centro 93. ¿Lo ubican? Toda cuadra era el Liceo Cervantes Elemental, la parte de niños. Y pues nosotros, a mi hermano y a mí y a mi otro hermano, nos metieron semi-internos. Semi-internos es que almorzábamos allá y seguíamos por la tarde en clase y a las 4 nos liberaban, ¿correcto? Entrando yo creo que a las 7 de la mañana o a las 8, yo no sé. Tremenda jornada larga. Pero yo creería que si hay algo feo y malo de ese colegio fue el comedor. Primero olía a micos. Segundo, era muy fácil encontrarse una cucaracha o cualquier cosa en los platos. Moscos. Uy, no. Tercero, esa pasta boloñesa que servían allá, la carne era como de costillar, era una cosa espantosa. La pasta toda partida en pedazos y babosa y olía siempre feo. Pero ese no era el único plato feo. Todos los demás. Odié toda la comida mucho tiempo por culpa de ese colegio. Ya en bachillerato, que ya el colegio quedaba en la calle 82 con carrera novena, colegio muy lindo, con el único problema de que la cancha de fútbol y la de básquet eran en bajada, porque no lo hicieron a nivel, sino como el terreno bajaba, que es una subida, dejaron la cancha de fútbol en bajada y dejaron las canchas de básquet de embajada. ¿Hay algo más normal que eso? Bien. No, ¿qué es eso? Y nosotros vivíamos en la 96 y había una buseta que era la buseta, la ruta 5. Y la ruta 5 llegaba y lo dejaba uno en la 11 con 82 y bajaba por la 94 con 15 y lo dejaba uno en la esquina de la 15 con 95. Vivíamos en la 96 con 16. O sea, ídolos. Sí. Y ahí ya comíamos en la casa. Pues en la casa. Que también muchas cosas extrañas, pero nunca como... No, pero bueno, pero preferible cosas extrañas en casa. Por ejemplo, yo no sé por qué mi pareja dice que en su colegio daban salmón. Wow, Yo nunca vi eso en un colegio, yo solo vi cosas feas. Bueno, vámonos con el... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Tres hombres de Georgia ya han sido acusados de crímenes federales en la muerte de Ahmaud Arbery. No sé si lo recuerdan, un hombre de 25 años al que le dispararon en la cabeza mientras estaba trotando en un parque en South Georgia. Bueno, ya los sospechosos son Travis McMichael, 35 años. El papá de Travis, que es un absoluto delincuente, Gregory McMichael, 65 años, y un amigo del papá, William Bryan, de 51 años. Pues estos tipos les saltó la piedra ver a un negro correr en su vecindad y se le cerraron las dos camionetas en que andaban y le hicieron un bullying tremendo, se lo trataron de llevar en la camioneta y al no tener éxito lo mataron, le metieron un tiro y lo dejaron listo. Pues estos tipos están acusados de 4 crímenes y se calcula que si son culpables y como ya la cosa del tema de las vidas de los negros importan, está en furor. Y después de Derek Chauvin, como dice Nico, Chauvin, que ha sido sentenciado y se calcula que le pueden meter 50 años, pues estos tipos están listos para recibir una condena de mínimo 40. Pero especialmente el que lo mató, porque los otros fueron incitadores. Yo creo que los otros... ¿El que lo mató fue el papá, el de 66? A ver, ya te digo quién fue el que le disparó. Espérate. No, es que son unos atarbanes. Espérate, mi amor, pero dame un tiempo. No, te estoy dando tiempo por eso. Estoy hablando mientras tú buscas. A ver, es que ellos se pusieron bravos por la raza y el color. Claro. Sí, claro. Y además, como lo vieron corriendo, seguramente dijeron, bueno, este acaba de cometer algún crimen y por eso está huyendo. Yo no creo. Travis McMichael. No es ni el pa... Ah, no. Travis McMichael es el hijo de Gregory McMichael. El hijo, un gordiflón redneck que seguro votó por Donald Trump. ¿Ok? Pues, sí, es altamente probable. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Laurita. Bueno, con la película Ciudadano Kane, que ha tomado mayor importancia después de la película Mank, exacto. Pues esta película ganadora del Oscar perdió su calificación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes, que es un sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, después de que una crítica negativa que fue publicada en 1941 pues fuera desenterrada como parte de un proyecto de archivo y puesta en este sitio web. Ya la calificación cinematográfica de esta cinta pues pasó a ser de 99%, después de que agregaran esta crítica que en su momento fue publicada por el diario Chicago Tribune hace 80 años, el 7 de mayo de 1941, y básicamente el autor del comentario calificaba la película de un fracaso y dijo que las imágenes estaban inspiradas en el cine negro y el uso de sombras que le daban escalofríos. Entonces, gracias a esta reseña de hace, pues de 1941, pues le bajaron la calificación a Ciudadano Kane. Bueno, podrá tener 199, pero yo les voy a dar un consejo. ¿Cuál? Nunca la vean, es un bodrio. Se los digo a ustedes, niñas. Anotado. Yo que tengo confianza con ustedes. Sí, no, gracias por la nunca confianza. Nunca vean ese bodrio. ¿Ok? Perfecto. Sí, es que complicado. Pero bueno, muchísimas gracias. Seguimos. Ay, estoy tan cansado. Bueno, María Juli, cuéntanos, bueno, por favor. Hablemos de Movistar porque te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Bueno, mi querido Emilio Sánchez. Ah, recuerden el tema del día que ya vamos a comenzar lectura de los tweets después de la canción. A la pregunta, ¿qué comida, Hoyos? ¿Qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años? Y si denuncias al colegio, mejor. ¿Tú tienes alguna a ti en particular, Laurita? No, sabes que yo... ¿O nunca almorzaste en el colegio? Muy pocas veces, eso le decía María Juliana, que mi mamá prefería. 5 sí. años más transición, más pre-kinder, claro, en esa vaina. Eran jornadas largas, pero no, mi mamá y horrorosas, prefería. ¿Por qué fueron así? Difíciles. ¿Y tú, María Juli? No almorzaba en el colegio, pues yo tenía 2 recreos, comía algo en ambos, pero llegaba a mi casa a almorzar siempre. Consentida desde chiquita, uno, claro. Yo recuerdo que en esa época, en mi colegio, uno le daban un peso todos los días. O no sé si era en bachillerato, no, ahí. Mi papá nos daba un peso para el colegio diario. y con eso comprábamos una gaseosa, unas papas fritas y con la finca de la gaseosa, que costaba 75 y 25 centavos era la finca, un donut. Uh-huh. Todo era inmundo, pero era. Pero bueno, clasificabas a donas bien. Pero imagínese una dona del Liceo Cervantes, ¿qué podía hacer eso? ¿Qué podía darle un colegio de curas agustinianos españoles? ¿Y era de que de chocolate siquiera o nada? Una cosa pero deplorable. Y las papas fritas no eran ni margarita, lo que hubiera, eran unas cosas que uno sacaba del paquete la mano y sea, era como Laura Hoyos metiendo las manos en aceite hirviendo. Claro. Bueno, Emilio, vamos con música. Ya en segundos comenzamos lecturitas de los tweets. Vamos a continuar entonces ahora con un dúo de Londres, que sus integrantes son Errol Alkan y Richard Norris. El dúo se llama Beyond the Wizard's Sleeve. Esta es una canción que vieron sacar hace unos 6, 7 años y se llama Creation. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. A la pregunta, Lau. A la pregunta, ¿qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años y si denuncias al colegio mejor? Freddy Camilo dice, Escuela Fundación Santa Isabel, vendían unas tortas de plátano hartón que parecían melcochudos, sin sabor, inmundas. Nota Laura. Bueno, 5-4. Mi colegio de primaria, el Colegio Marymount en Roma. Pamela Barbaricha, qué elegante. La pasta la daban con unas albóndigas horribles. ¿Me podrías poner, por favor, una canción preciosa que te encantará? Falco Ameta, de Gianluca Grignani. Obviamente en italiano. No lo sé, Emilio, ¿cómo te suena esto? ¿Puede ser un experimento raro? No, sí, pues la verdad, primera vez que oigo hablar de esa canción. Búsquela, a ver, hermano, ¿qué le dice ahorita? Bueno, Falco, ¿cómo se llama? Ameta. Bueno, odiaba el arroz con fideos, que además iba con carne despechada con mazorca y remolacha. Para completar, el jugo era de uva y era hiperdulce. La presentación inmunda. Ah, ¿y sabe qué más daban en mi colegio? ¿Qué más? Jugo de guayaba. Jugo de guayaba. De remolacha. Leche podrida. No. Sí. El jugo del guayaba es uno de esos jugos que la gran mayoría de la gente odia, ¿no? En leche. Pero es que porque tocó tomarlo mucho de chiquito. Uy, no. ¿Qué tal el de curuba en leche? Uy, no. Colegio Hermano Miguel de la Salle, los garbanzos con menudo. Todo era en lata y a veces vencidos, y de beber el frutillo con hielo, que lo hacían en un balde inmenso y le echaban varias bolsas de hielo que mezclaban con una batea gigante. El huevo cocinado, el jugo de guayaba en las salidas de convivencias del colegio. Corría 1994, cursaba segundo de bachillerato y tuve la idea de comprar una empanada en la caseta del colegio Jorge Eliezer Gaitán, a la cual creo aún quedan vestigios estomacales. Carlos Gómez, doña Oliva daba un hojaldre con un relleno de mousse de vainilla de postre en el almuerzo. Se llamaba cola de langosta, difícil de conseguir. Lo más cercano a este postre era el saragli. Qué bocato di cardinale. No recomiendo el psiquiatra, no entendí. Me morí de risa con el comentario de Nico de ayer. Ay, no, yo sí con Rico. Hoy Nico con nosotros no existe. ¿Quién? Yo los escucho por internet y la comunicación de hoy ha estado interrumpida. Se va, vuelve, se va, vuelve. Y así ha estado desde que comenzó el programa de hoy. Pilas, Jonathan. Jorge Botero Luján, que oye desde afuera. Eso no tiene que ver conmigo. Internet. La señal de internet del programa. Sí, no, eso es otra cosa. Pero lo doy el dato, nunca olvidaré el trozo de panela y zanahoria. Uy, sí, nos daban panela. Uy, agua de panela. Uy, no, no, es que de verdad. Qué sorpresa escuchar a las niñas de arrancar el programa. Beso esquimal para ambas. Eso es beso en la nariz con movimiento. Sí, sí, sí. No puedo escucharlos por internet, me tocó desde el celular. Otra queja. Wilford Camargo. Jonathan, te dejo esta curiosidad, mi hermano. En mi colegio habían casetas y la plata solo alcanzaba para la melcocha. Me tumbaron dos muelas. El colegio ateniense en Kennedy en los 80 encantaban los pasteles Gloria que estaban en una vitrina. Un día vi que había un chefcito, una rata, haciendo pruebas de calidad a los pasteles. Ah, bueno. Un chefcito como rata. Claro, el chefcito. Sí, claro. Remy, sí. Remy. Bueno, Remy, vamos con el viaje a las estrellas. Pues les cuento que en Estados Unidos ya hay compañías en Nueva York que están exigiendo que las personas estén 100% vacunadas para trabajar. No digas. El mejor restaurante de Nueva York se llama Eleven Madison Park y acaban de decir, si usted quiere trabajar acá, tiene que venir vacunado. Las dos vacunas. Y ya están tomando el ejemplo otras compañías. Y la razón es que, como les he contado, las vacunas son gratis en Estados Unidos y se la ponen a cualquier neoyorquino. Claro. Con solamente presentar su Social Security o su pase o su driver license y ahí dice, usted es neoyorquino. Y le ponen las dos vacunas, pero es que los persiguen por la calle, los empujan y los chuzan. No, y, a todo y hay mundo, varias compañías que están requiriendo las vacunas. Y pues me parece que cuando hay exceso de vacunas, pues de malas el que no se quiera vacunar, ¿sabes? Y ahí sí estoy de acuerdo, porque es que no sé si ustedes saben, pero esta ciudad de Nueva York abre 100%, lo acaba de anunciar el alcalde de Nueva York, Raúl de Blasio, hable 100% teatros, estadios, Madison Square Garden, bares, restaurantes, tabernas, todas las tiendas, todos los centros comerciales. Todo abre al 100% el primero de julio. Ya el que no quiera abrir es otro problema. Seguramente Broadway no está preparada para abrir, pero si hay un teatro en Broadway que esté listo para abrir, puede abrir el primero de julio. ¿Qué opinan? Esos dos meses. La verdad, sí, me parece esperanzador. Pero como es que ver la verdura en otros lados. Dos meses Nueva York está abierto al 100%. Pero es que en un país, como lo decías tú, que tiene exceso de vacunas. Por eso, pero el país tiene exceso de vacunas, entonces Nueva York también tiene exceso de vacunas. En dos meses ya debe estar casi todo el mundo vacunado. Entrando a esos galpones donde hay 500 puestos de vacunación. Y tú escoges tu vacuna. Fila para Pfizer, fila para Moderna y fila para Johnson. Y te dan ahí mismo la cita de los 21 días en Pfizer, 28 en Moderna y la de Johnson es única postura. Ya encontraron un muchacho con coágulos. Es una buena noticia. Buenísima, porque es que es la capital del mundo. Reactivar la capital del mundo es de alguna manera reactivar la economía del mundo. Sí. Reactivar el mundo, sí. Pues al menos es una locura. Y lo dijo Di Blasio, que era el tipo que cerró esto. Y se abre el 15 de mayo. 15 de mayo, o sea, en 15 días están habilitadas todas las barras de los restaurantes y bares en Estados Unidos para poderse sentar. No se podía. No se puede. 15 de mayo todo eso está abierto. Al que quiera. Pues que uno intenta, pero y si no puede porque se quebró, pues ¿qué hace? Ahora sí se han quebrado una cantidad de negocios. Claro. Pero pues esto sí me parece un dato de viajar a las estrellas. Primero de julio en la capital del mundo, Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, todo abre al 100%. hay gente que no va a poder abrir, o sea, no sé si el Madison Square Garden esté preparado y si Broadway, que en este momento está apagado, puedan montar la vaina en 2 meses. Yo no lo creo. Algunos teatros han dicho que comenzarían el 1 de septiembre, pero por logística, pero no porque no les permitan. Hay capacidad en los restaurantes común y corriente, ¿no? 100%. Sí, claro. O sea, van con todo. La ciudad, sí. Como era hace un año y medio. Bueno, vamos a ver, me parece súper ver eso. Vas a ver, ¿tú crees que yo te estoy mintiendo, Laura? Por Dios. No, pues vamos a ver, porque es que también hemos visto la apertura al 70%, por ejemplo, y ¿qué pasó? Tuvieron que volver a cerrar. No, pero es que en esa época no había vacunas. Sí, no, con vacuna, pues ya. Perdóname, señorita, señorita hermosa, poniteo. Ahora, eso lo que va a obligar a la gente es a que se vacune. Porque de pronto, te repito, de pronto les da por decir en un tiempo, el que no tenga vacuna no entra a un restaurante, por decir algo. Claro, aunque yo tengo un dato bien curioso. Creo que eso es ilegal. ¿Tienes datos curiosos? ¿Tú por qué eres tan curiosa? Claro, eso de Citizen Kane, no sé qué aportó. Me levanté curiosa. Es curiosa, curiosita. Sí, sí, sí. Me levanté curiosa, polémica. Aprovecha que no está Nico para que seas bien curiosa y para que no te sabotee las notas. No, pues ahora que tú hablas que de pronto van a pedir una certificación o el carné de vacunación para entrar a algún restaurante o algún sitio, pues resulta que por otro lado hay una escuela privada con 2 campus en Miami que ha advertido a todo su personal que no se vacunen, diciendo que no va a emplear a nadie que haya sido vacunado y, ¿qué? Por supuesto, esto acompañado de una información errónea sobre los riesgos potenciales de la vacunación. Senner Academy es la institución que, a través de una carta, pues que fue enviada a profesores y al personal y a los padres, por supuesto, pues anunciaban esto, que padres, profesores estuvieran muy alejados de la vacuna porque pues dicen que no es bueno, no es bueno, dice que podrían estar transmitiendo algo de su cuerpo que pudiera dañar a otros, en particular sistemas reproductivos, fertilidad y el crecimiento y desarrollo normal de las mujeres y los niños. Este es un centro de dueño, los dueños son una pareja, Leila Sendner y su marido David Sendner, que pues son millonarios y han hecho muchas donaciones al Partido Republicano, entonces ya sabemos más o menos de dónde vienen estas ideas, pero dicen que no van a contratar a profesores que estén vacunados o que van a decirles chao. Bueno, pues es que tú siempre vas a botear mis notas, pero yo ofrezco. No, yo no, a mí me parece fantástico lo que pasa en Nueva York, me parece, además que sin fundamentos, ¿no? Obviamente han salido expertos, médicos, de todo a decir, esta información es cerrada, por favor no pueden hacer esto. Cambien a los hijos del colegio. O sí, los profesores busquen otro empleo, porque es que así no se puede. ¿Por qué es tan lúcida a Laura cuando no está Nicolás? ¿Será que le tiene miedo? Porque es que Nicolás es acaparadorcito. Acaparadorcito. Ah, sí. Pues, hermano, sí. Pues. Yo no sé si han dado cuenta lo que se ve por una nota de Nicolás, ¿no? ¿Qué? 10 minutos. Claro que lo hemos notado. Mínimo. Bajita la mano. Pero no sé si se han dado cuenta lo que se demora ese man en una nota. No sé si se han dado cuenta. Sí. Por eso le vamos a hacer el homenaje y vamos a hacerle una despedida larga. ¿Ah? Diego Simeone ayer fue, pues... largo. ¿Qué tal cuando empezó con las alineaciones? Todo el recorrido, sí. No, y es para que empezó en transición diga, jugando. ¿Cómo sabe este tipo? No. Perdón, y puedo decir algo con todo respeto. Nico sería un gran músico de jazz. Se echa unos jardines. No, y al final se inventa todo al final. Porque las notas ve que van tan mal que dice, bueno, yo voy a matar a alguien porque esto así no va a funcionar. Esto hay que matar a alguien. Nah, ¿sí Nico no? Es crack. Bueno, pero no hablemos sin que el man se pueda defender, ¿no les parece? Mañana sí, lo ofendíamos, pero ve la cara, ¿no? Sí, total, como corresponde. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con un sencillo que salió a principios del año pasado por Jonas Blue y Max, y se llama así, Naked. En Los Originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, por cortesía de Buchanan, niña, ya estoy con el internet funcionando. No sé cómo me oye el ingeniero. No, pero Laura, ¿cómo haces esta locura, baby? De verdad, Laura. El ingeniero Pacho, ¿cómo me oye? Pregúntale al ingeniero, dile que ya estoy ya con el internet de donde estoy. Yo te ¿cómo me oye? ¿Cómo me oyen ustedes? Como un cañón. No, lo que pasa es que yo creo que sí había un daño de internet. Entonces llamé a la central de internet y me dijeron, pero es que usted tiene 100 de internet de subida y 100 de bajada. Con eso puede ver Netflix. Le dije, mire, a mí me da pena que ustedes no sean tan ignorantes. Con un Netflix lo puede ver uno con 5, ¿sí o no? Con 100 uno no puede transmitir. No, eso sí me muero la pena. ¿Ah? Johnny, pero ya, ¿bien? Parece que ya... Ok, ¿y qué dice el ingeniero de lo del router? Que es paja, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a hablar de... Emilio, conéctate normal, por favor, ¿sí? Ya estoy aquí. ¿Conectado normal? Sí, sí, sí. ¿Cómo está Jonathan, Emilio? Ya probamos con Johnny, todo bien. Sí, había un daño. Eso nos tuvieron una hora y media. Debo decir que mi esposa no está muy agradable con lo que le pasó, porque llevaba una hora hablando con un señor. Y yo, ¿cómo estoy sonando, Orlandito, para poder hablar contigo? Muy bien, dice Orlando. Bueno, Identidad Buchanan es un proyecto muy bello, muy lindo. Gracias a Buchanan, es un proyecto por Colombia, donde se hicieron 6 mini documentales en el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la ciudad de Bogotá. 6 regiones con la productora audiovisual Proyecto Identidad. 6 culturas, 6 cocinas. 6 plazas, 6 mercados, 6 todo. Y aquí pues les recomendamos pues que estén muy atentos de eso. Mientras hacemos alguna mención importante de esto, que es una belleza de imagen de Buchanan's, pues hoy se me ocurrió un plato que no sé si las niñas lo conocen bien. Yo, cuando trabajaba en Producciones GES, que quedaba en la calle 21 con carrera 42, eso es un sector que era un poquito arribita de Quinta Paredes y un poquito arriba de Puente Aranda y un poquito arriba del Club Militar y cerca a Caracol Radio cuando quedaba allá cerquita y cerca a pues unos huesos de marrano que para mí son los mejores de Colombia, que son los huesos de la Primero de Mayo, que los jueves... Eso era una cancha de tejo, o es, yo no sé si existe, Orlando. Pero los jueves levantaban la cancha de tejo y servían los huesos de marrano en una olla del tamaño... La olla tenía 2 metros de diámetro. O sea, cabían 130.000 huesos de marrano. El hueso de marrano es una absoluta delicia de color anaranjado. No es fácil de digerir. Y recuerdo, Orlando, que la parte más rica del hueso de marrano, que en esa época, tomamos con aguardiente, hoy en día, la última vez que fui me lo tomé con un Buchanan's, porque no hay mejor compañía para pasar esos sabores que un Buchanan's con hielo, me parece delicioso. Claro. Y la parte más prestigiosa de esos huesos es una cosa que se llama la paleta. Orlando, sí. Explícanos, Orlando, sí. ¿Qué es el hueso marrano? Sí, sí, es como la paleta, correcto. Creo que exactamente el hueso lo llaman el garrete, y es como la paleta. No, pero una parte del hueso que es la más suave, que es la paleta. Jaime, sí, lo de las ollas esas grandísimas me llamó la atención una vez, yo decía, ¿cómo preparan eso? Y esas ollas inmensas. Y según me explicaban era porque, para que eso coja ese sabor, esos huesos, pues deben dejarlo en un adobo especial por lo menos 10, 12 horas. Meten todos esos huesos con ese adobo ahí. Un poco de caldo y eso se vuelve súper espeso, ¿no? Y claro, y se concentra todos esos jugos. Y es una delicia, eso le echan a... ¿Y de dónde viene el color naranja de esos huesos? Porque yo no me imagino estas niñas comiendo huesos de marrano. No, pero ¿sabes qué es delicioso? Yo sí he visto muchas mujeres que les encanta. Lo que usted dice, Jaime, en esa época, años atrás, eso era con un buen aguardiente antes de... Y después con más velas, Buchanan's. Esa grasita había que bajarla. La última vez que estuve, frasco de Buchanan's, éramos 8. Delicioso. Yo me comí 3 huesos de esos y quedé un poco enfermo, pero pues es que esa es la magia de la cocina colombiana, no digerirla. Claro. Cocina colombiana que se digiera no es colombiana. Más la recuerde uno mejor. Uy, la cocina colombiana, la única obligación es que quede en el cuerpo, en el organismo, un mes. pero Orly, cuénteme. Yo después estuve en otros huesos de marrano que eran en la séptima, en el tercer puente, en la 170 y pico. Poquito más distinguida la vaina, buenísimos también, pero yo no sé qué pasaría con esos locales. ¿En la que le dieron la primera todavía, de mayo? El de la primera de mayo yo creo que ya terminó. Yo hace muchísimos años que no voy, pero es que todo eso lo habían terminado, que habían unos grandes asaderos donde uno quería comer la mejor típica comida típica, tenía que ir allá a la primera de mayo. Pero ¿sabe dónde, Jaime? Venden unos huesos de marrano, pero deliciosos. Bueno, hay unas canchas de tejo que son espectaculares y son los sitios especiales para eso. Pero hable tranquilo, es que está más atacado que en unas épocas, mi querida María Juli, que está hablando súper suave y súper rico últimamente. A ver. Que me emocioné no me con esos sabores que se me... Pero no se emocione tanto, tranquilo, es que la emoción lleva a esos fracasos. Ahora que usted habló del Buchanan's después de eso, nah, que aún es matado con eso. Resulta que ese plato... Hay una parte por en la zona de Kennedy, en el barrio Carvajal. Vamos donde Rafa. ¡No! ¡Qué locura! Ese es el sitio para comer los mejores huesos de marrano en este momento. Orlando, una pregunta, porque yo no como hace unos 3 años que fui con mi hermano Alberto y con un amigo a comer allá a la 170 y pico, porque no encontré el otro, y porque solo era los jueves. Al mediodía. Y los jueves. Pero, Orlando, ¿cuánto puede costar una porción de huesos de marrano? Una porción en una parte. A una persona, buena, brother. Buena. Señor, dame 2 huesos, lo que venga. Huesos de marrano, dame la mejor parte, que es la paleta. Eso vale más. ¿Cuánto puede costar? Unos 35, 40 mil pesos unos huesitos. O sea, no es un plato barato. No es barato. No es barato. Y a veces no es tan grande, pero es el sabor... Y eso parece como un jamón. Es que pero es eso no cosa... tiene hueso, ¿no? Pues sí, son huesos de marrano, pues tiene muy hueso. Poquito hueso. Uno decía, pero ¿cómo así que los huesos de marrano? ¿Ir a chupar hueso? No, no se trae su huesito, obviamente. Pero eso es puro como puro jamón, qué cosa tan sabrosa. Acompañado de un buen guacamole, de unas yuquitas hervidas, y unas papitas criollas y un buen ají. No, ay, qué cosa, qué manjar. Que entre el diablo y escoja, mijo. Y después uno lo baja con un buen licor estilo Buchanan's. Jaime, Dios, ahí se queda uno sentado. Pero con responsabilidad, Orlando. Delicioso. Bueno, el plato de hoy, es muy bogotano eso, ¿no? Eso es muy bogotano, típico, ¿no? Muy, pero muy típico. De los platos que marcan la comida... No, digamos que eso es... Y es un plato autóctono colombiano, o sea, uno no encuentra... O sea, usted va a Manhattan en Nueva York y dice, por favor, unos pork bones, y lo cogen a bofetones. Pero la salsa, es que la salsa así anaranjada... Niñas, ustedes se ven tragando huesos de marrano, ahora es con cubiertos, tranquila, no es con las manos. Para serte muy honesta, creo que no. Yo creo que sí, después de lo que han hablado, sí, claro. Es una delicia. Si tiene fama y buena fama, hay que hacerle. Juliana se está perdiendo. Es que yo soy muy necia. Ya nuestra, qué cosa tan sabrosa. Pero debería ser más necia en mi concepto. Aquí entre tú y yo, Laura, explícale. Seguimos. Necia para comer. Para acceder a los capítulos y a más. Gracias, Orlandito, muy amable. Para acceder a los capítulos y más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram, Buchanan's_col, y en YouTube, Buchanan's con apóstrofe, Buchanan apóstrofe S Colombia. Y recuerden, especialmente en esta época, brindar con moderación. Mañana tendremos una entrevista importante para explicar cómo va esta cosa, que ha sido muy lindo y muy educativo para nosotros estar en este proyecto. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, vamos con el segundo arepaso de hoy. Vamos a intentar hacerlo triple. ¡Qué cara! Que me calentaron yo caliente, soy muy hot, muy hot. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Estados Unidos está proponiendo prohibir los cigarrillos de mentol. Yo cuando fumaba, y llegué a fumar mucho, muchachos, a mí el cigarrillo que más me gustaba era el cool normal de mentol. Sí. Nada de cool light, nada de esas pelotudes. El cool y no nada de cool largo de 100, el normal. Pero me tocó dejarlo porque o era mi pareja actual o yo solo con el cigarrillo, porque yo me dormía con un cigarrillo en la mano y me quemaba los dedos. Entonces el cuarto olía muy mal siempre. Entonces ella me dijo, mira, yo me cuadro contigo y voy a tu casa y todo, pero sin fumar en el cuarto, o si no ofrezco. Le dije, bueno, ok. Me costó mucho trabajo ese cigarrillo. La razón por la cual dicen que estos cigarrillos no hay que venderlos más es porque son más difíciles de dejar. O sea, el hábito es más difícil de dejar, o sea, son que, más los que los cigarrillos regulares. Sí, es que son mucho más agradables, por ejemplo, que un cigarrillo convencional. Exacto, justamente por ese mentol que deja en la boca, aunque yo me he dado cuenta que son más dañinos en el momento, como para la garganta, dejan al otro día uno amanece sin voz. Okay. Si fuma mentolado, sí, al otro día sí, generalmente sí, uno amanece sin voz, porque la garganta amanece destruida. Yo también, y también es la opción que eligen las personas, digamos, que no les gusta tanto ese sabor a tabaco, como de esos cigarrillos clásicos, que era tabaco puro, sino que estos son mucho más suaves. Y ahora no solamente hay mentolados, sino mentolados y de sabores. ¿Has visto que hay unos cigarrillos que tienen unas bolitas de sandía, de manzana, de no sé qué? Y hay unos que traen ya hasta de tres sabores distintos. Es tremendo. Claro, yo me acuerdo que... Bueno, en la universidad tuve una época de fumar y era también como curioso. ¿También mentolado? Algo mentolado, sí, claro. No, yo no era de cosas fuertes, no, para nada. Para nada, sí, nada. Pero sí, ahora hay mucha variedad. Mucha variedad. Los que tú dices de las pepitas, obviamente pues eso ha causado una sensación mucho más agradable. Y lo que tú dices, tiende a que la gente se vuelva mucho más adicta. Sí. Pues mira, no, que estaba por acá buscando el tema. Sí, justamente. Sí, fumaba también eso. Sí, mentolado, pero sí fumaba el Cool Light que dice Jaime. Él fumaba Cool Normal. Claro, yo Cool también Light. No, ese o el azul, cosas así. Bueno, acá estaba buscando Lau justamente de esto que está hablando Jaime. Dice que este tema... que la medida se produce después de más de una década de inacción, porque el Congreso había recomendado desde hace muchos años, de hecho desde el 2009, que se tomaran medidas frente al mentol en los cigarrillos, que claro, da un sabor a menta, alivia la garganta, ojo, en el momento porque después no, pero los hace, por supuesto, mucho más adictivos. Esa es justamente la razón, que los cigarrillos mentolados hacen el cigarrillo mucho más adictivo y crece sí, el consumo claro, en el resto de la población. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos preguntan de los cigarrillos o de los cigarrillos mentolados en el arepaso. Ahora recordemos el tema del día, que es qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años. Y si denuncias al colegio, pues mucho mejor. Entonces vamos a ver qué, no sé si tú tienes que leer algunos tweets. Claro, fantástico, aquí tengo. Obviamente. Dice Samira, sería bueno que Nico y Orly hagan una sección de culinaria en el programa. Nico es experto en fritangas, eso no los dejo absolutamente claro, como hace como 3 días. Ah, sí, claro. No, pero con base a uno, diciéndole a uno, óigame, ¿y usted por qué le pone papa criolla? Si es papa mona, eso es una ah, papa mona, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué sí, lo que también viene con regaño? ¿Y él por qué sabe de eso que uno no sabe? Yo le llevo al señor 20 años. Yo he comido más fritanga que él. Sí, tienes más comidas. Pues pero sí, por claro, Dios, tengo más carretera años, que ese señor. Años de ventaja. No, pero si no es la que él come y es con la papa mona, entonces no es fritanga. ¿Quién sabe qué? Yo nunca había escuchado eso de la papa mona. La papa mona en este programa. Jamás. Bueno, entonces el arepaso es qué porcentaje de la población de fumadores. Despegamos, por favor, Jonathan. ¿Qué porcentaje de la población de fumadores negros fuman mentolado? Solo vamos a poner la música una vez ya. Después. Porcentaje, por favor, el que ponga un número. Te chao. Lo envié. Ah, bueno, ya entro. Falta Orlando y no lo voy a esperar. Orlando 10%. Laura 65%. Laura 60%. María Juliana 70%. Y Nicolás no contestó nada. Entonces no corrijamos ni nada, que es muy largo. Menos 2 para Nicolás. Chapó para María Juliana Correa y menos 1 para Orlando Rivera. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de la población hispana fuma cigarrillos mentolados? ¿Estás anotando, no, Laurita? Sí, sí, sí. Orlando 40%, María Juliana 80%, Laura 72%, Laura Natalia Franco 50%, chapó para Laura Natalia Franco. Y en los originales, chapó. Menos 1 para María Juliana Correa. Ante los logros, que son no pongan nada. Hay que quitarse. Y menos 2 para Nicolás Samper. Tercera pregunta, ¿qué porcentaje de los blancos fuman cigarrillo mentolado? No pongas ya más chapón y nada de esas vainas ya, y ya vamos a saber la respuesta. No sé si se dieron cuenta, pero yo iba bajando. Empecé en 84, después 47. Los blancos que fuman mentolado de los fumadores son el 30%. Laura Hoyos 40% no te da. María Juliana 50% no te da. Orlando 52% no te da. Laura Natalia Franco 70%. Menos 1 para Laura Natalia Franco y menos 2 para Nicolás Samper. ¿Cómo ve el arepaso, Laura? Dios santo. María Juliana tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 12 puntos, Nicolás tiene menos 5 puntos, Laura Natalia tiene 5 puntos y yo tengo 10. ¿Nicolás cuánto tiene? Menos 5. ¿Qué ¿Qué opinan de mi trabajo hoy? Muy bien, fantástico. ¿Demoledor? ¿No querían eso? Sí, impecable, impecable. Se hizo un aeropaso doble, uno triple y terminamos con otro doble. ¿Qué opinan? Me parece triplemente fantástico. Bueno, los dejo sin molestarlos más. Vamos a despegar en segundos, vamos a pegar, vamos a poner cosas y ya volvemos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz acaban de anunciar que mañana inicia en todo el país la vacunación para mayores de 60 años. Mañana inicia la vacunación en todas las regiones del país para personas mayores de 60 años. Además, en la tercera semana de mayo iniciará la tercera etapa de vacunación que contiene a agentes educativos, madres y padres comunitarios, docentes y administrativos de preescolar, primaria, secundaria, educación media, cuidadores del ICBF, personal de las fuerzas militares y policía. Y también en la tercera semana de mayo se vacunará a la Guardia Indígena del país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también ha dicho que en la última semana de mayo iniciará la vacunación para las personas, para los jóvenes entre 16 y los adultos de 59 años con comorbilidades. En Colombia, más de 4.700.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con homenajes. Otra vez estoy en versión mixta de internet, lo cual me deja muy preocupado, porque pensé que ya estaba resuelto, pero no se resolvió. Se volvió a caer. Entonces, vamos con los homenajes por cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez en la música. En un día como hoy. Pues hombre, para mí lo más importante de hoy, antes de que se me pase y no me lo perdones, es que no te lo hubiera perdonado. Yo sé. En 1985 nació Gal Gadot. Tiene 36 años. ¿Qué tal eso? Ustedes sí, me dicen lindo, que ¿para hace? ¿Qué? No, impresionante. Ella es muy linda. No se puede negar. Impresionante. En un día como hoy nació Hirohito. En 1901, emperador japonés Hirohito falleció en 1989. En un día como hoy nació Bernard Madoff, inversionista, y falleció este año. Jerry Seinfeld, uy, menos mal no está Nicolás. Sí, uy, nació en el 54. Un día como hoy nació Rey Barreto. No, perdón, Duke Ellington. Oigamos algo de Duke, Emilio, por favor. Pues sí, para recordar al maestro Duke Ellington hemos elegido dos temas suyos. Para quienes no lo conocen, Duke Ellington es uno de los padres del jazz y uno de los compositores más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos y más un hombre que nos dio mucha música importante. Esta es una canción que si bien no la compuso él, él fue quien la popularizó. Y vamos a oír una versión que hizo Dr. John. Esto se llama Perdido. Bueno, ¿algo más de Duke Ellington? ¿O estamos bien así? ¿Emilio? Emilio se volvió a caer, hombre. Bueno, en un día como hoy. Nació Daniel Day-Lewis, actor británico, ganador de 3 premios Oscar, hoy dedicado a la zapatería. En un día como hoy nació André Agassi, tenista americano, casado con Steffi Graf. Un hombre polémico y en un día como hoy Willie Nelson. Vamos a oír un tema que se llama On the Sunny Side of the Street, nació en el 33. Este hombre tiene la no despreciable suma de 88 años. And get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet. Un día como hoy nació la bellísima Michelle Pfeiffer, 2 años mayor que yo. Ella cumplió 63 años, muy linda. En un día como hoy nació Uma Thurman, actriz americana. Y en un día como hoy murió Alfred Hitchcock, que nació en 1899 y murió en 1980, un gran director de cine. Terminemos los homenajes con Ray Barreto y su música en Latin Jazz. Claro, un día como hoy nace en 1929 Ray Barreto, una leyenda de la salsa. Él también popularizó el ritmo del boogaloo. Y como bien se dijo, el Latin Jazz, vamos a recordar un tema que originalmente grabó y compuso Stevie Wonder. Y en el 81, Ray Barreto hizo esta versión que, si no estoy mal, tiene los timbales de otra leyenda, Tito Puente. Esto es Pastime Paradise. Bueno, Santiago, buenas noches. ¿Cómo van las cosas? Bienvenido al programa. Hola, Jaime. Buenas noches para todos en la mesa. Bien, muchas gracias. Todo en orden por ahora. ¿Cómo están ustedes? Bien, Santiago, cuéntanos de la historia, de la vida. Cuéntanos. ¿Qué ha pasado bueno, para mañana? ¿Qué tenemos? Cosas muy importantes de las que vamos a estar hablando mañana para entender un poco y analizar especialmente los resultados del estudio del DANE, que es la noticia más importante. Vamos a estar hablando con el director del DANE y con expertos que van a ayudar a entender qué significa la nueva cifra de pobreza y la nueva cifra de pobreza extrema que dio a conocer hoy el DANE. ¿Qué porcentaje dio a conocer el DANE? 42,12% de pobreza en el país. Jaime, esto significa 21 millones de personas que pasaron a la pobreza durante el 2020, por supuesto, como consecuencia de la pandemia. Esa cifra, óyeme, en 2019, ¿sí? Sí, ¿cómo era la cifra antes? Del 2019 era del 35,7%. Hubo un aumento enorme de la pobreza solamente en un año por consecuencia de la pandemia. Bueno, ¿qué más vamos a tener para mañana, hermano? Hemos estado trabajando en estos días en una historia de la que les vamos a contar más detalles mañana, Jaime, y es lo que está pasando en el país entre las empresas que quieren hacerse con la titularidad y la exclusividad de Sputnik 5. No sé si vio, pero recientemente la autoridad sanitaria en Brasil le negó esa vacuna a la autoridad sanitaria, a la empresa y al gobierno ruso, por problemas en la solicitud del registro y por dificultades entre el gobierno ruso y el gobierno brasileño, pero además por unas conclusiones científicas de riesgo de la vacuna, dijo la autoridad sanitaria en Brasil. En Colombia lo que sabemos es que el gobierno tiene un acuerdo de confidencialidad con el gobierno ruso para esa vacuna, pero la exclusividad de Sputnik 5 se ha entregado solamente a una empresa privada. Es decir, el gobierno del presidente Putin le entregó la posibilidad de gestionar el permiso para comercializar esa vacuna en Colombia a una sola empresa privada, pero muchas otras empresas han estado detrás. Una inversión que sería de cerca de 150 millones de dólares, y tenemos un par de detalles más del a estar hablando para entender quiénes están detrás de la Sputnik 5 en Colombia, cuáles empresas y cuál es finalmente la única empresa que se va a quedar con ese permiso de parte del gobierno de Rusia. Bueno, mijo, pues, ¿qué más te digo? Mañana muy pendientes del noticiero de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Muchas gracias, Santiago, te mando un abrazo y bueno, suerte, ¿ok? Mucha suerte. A ustedes, Jaime. Muchas gracias. Firme siempre con ustedes. Gracias. Bueno, ya volvemos. No se muevan. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. Bueno, pues arriba y abajo, y yo tengo un hombre que es muy arriba, porque es que ser uno de los mejores deportistas y sobre todo de los mejores pagos, pues tiene sus ventajas. Les hablo, por supuesto, de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Y es que él, siendo la estrella que es, pues se puede dar muchos lujos, como por ejemplo poder adquirir la casa de sus sueños sin que, pues, sin despeinarse, sin que le tiemble el bolsillo. Y precisamente, pues, lo que ha hecho este hombre es comprarse un apartamento, pero no cualquier apartamento, Juli, el apartamento más caro de todo Portugal. ¿Qué? O sea, él es el que tiene la propiedad, sí, el apartamento más costoso. 7,2 millones de euros es lo que él ha pagado por esta vivienda de estas características en su país. Debe ser espectacular. Tiene, no, pues por supuesto, es una construcción ultra premium que cuenta con casi 300 metros cuadrados, más terraza que tiene unos 260 metros cuadrados. Y pues obviamente tiene todos los lujos, como les digo, es ultra premium. Ya había estado como en negociaciones y había iniciado este proceso de compra el año pasado, pero pues obviamente todo esto pues es muy escondidos todos estos procesos, la compra del inmueble, pero digamos que no es la primera vivienda que adquiere este hombre de estas características allá, pero sí llama la atención que sea la vivienda más costosa de Portugal. Obviamente la tiene que tener Cristiano, claramente, Ronaldo. Así que este hombre, pues muy arriba. Nada, sí, que no, hacer. Sí, súper arriba. Yo también tengo arriba la U. ¿Qué tienes? Y arriba con HBO, porque el lunes comenzó la fase de la producción de House of the Dragon. House of the Dragon es la primera secuela de Game of Thrones, pues de esta serie de ficción que fue tan exitosa, que decepcionó por supuesto a muchos, me incluyo, en su capítulo final. Pero sí, bueno, viene la primera secuela, que este estreno está previsto para el año 2022. ¿Cómo lo supimos? Pues el lunes publicaron una fotografía en el perfil de Twitter, justamente de House of the Dragon, de la primera lectura del guión. Allí se veían algunos de quienes van a ser los protagonistas de esta serie, que es Alicia Cook, Emma Darcy, Matt Smith y Steve Toussaint, entre otros. Recordemos que House of the Dragons va a ser una secuela que se va a centrar básicamente en la casa Targaryen, que es una de las casas más importantes del universo de Game of Thrones, y esta se sitúa en el tiempo 300 años antes de lo que vimos en la serie original. Yo no puedo esperar para verla. Hay que verla, claro que sí. Y arriba también está la música, y el encargado de esto pues es Emilio Sánchez, que nos trae una muy buena canción. Bueno, vamos a continuar entonces con esto que es lo nuevo de un gran músico colombiano, José Aguirre, con la Cali Big Band y la voz de Diego El Cigala. Esto se llama ¿Quién dijo? Pasando el charco. En los originales. Pues la noticia es la industria de la aviación. Ya está retornando la industria de la aviación en los Estados Unidos. Están comprando muchos tiquetes aéreos. Se predice un gran verano en Norteamérica. Se predice un gran verano en Europa. Y un ejemplo de esto es Southeast Airlines, que está llevando más pasajeros que cualquier otra aerolínea en el 2019 y lo está manejando con muy poca utilidad en los primeros tres meses del año, y le ha ido supremamente bien. American y United también están trabajando en hacer las cosas más baratas para todo el mundo, y esto ha funcionado. La noticia de las aerolíneas también, al menos en Estados Unidos y en Europa, es que están renaciendo de las cenizas. María Juliana. Bueno, pues me voy para España, y es que todos nos dimos cuenta la temporada pasada que Lionel Messi tuvo un problema bastante grande con los dirigentes del Barcelona, que fue todo este cuento del burofax, que él decía que se quería ir del club y que finalmente no lo dejaron. Pues ya hubo, parece que los ánimos ya están mucho más calmados, y ya hubo un primer encuentro entre el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el padre y representante de Lionel Messi, que es Jorge Messi. Parece que hay buenas intenciones, parece que los dos están tratando de que las cosas funcionen para que Messi se quede en el club de sus amores, como es el Barcelona, como lo ha dicho varias veces, y que está dispuesto Messi de reducir su sueldo al 50%, no sin antes ponerle algunas condiciones al presidente del club. Esto lo confirmó TV3 en la tarde de hoy. Es que no tiene otra opción, ¿sabes? ¿Tú crees? Él tenía, que... o como que tenía una muy buena oferta al PSG. Pero no, es que él tiene que terminar en una liga importante. Es que la liga francesa no es importante, María Juli. Decía él más que él estaba muy incómodo, no se sentía bien y no estaba feliz, pero fuera de eso, pues claro, sería ideal que Messi termine su carrera en el club. El presidente anterior, pero apenas se fue, se puso más tranquilo. No, y con el director técnico. Pero es que el director técnico hoy en día está muy amigo de él. A mí me parece que están haciendo una muy buena... Están haciendo buenas migas. El equipo le cree mucho. No, a mí me parece que ha mejorado mucho la situación. Y yo creo que Messi, yo personalmente, sin ese bagaje cultural de otros de fútbol, pero yo creo que Messi su mejor destino es terminar su carrera en el Barça. Y después, si le da la gana, se va para Arabia Saudita. Pero yo no veo a Messi en eso porque tiene demasiada plata para hacer esa tontería. No necesita. A los 35 años. ¿Tiene 33 o 35? Ya te confirmo cuántos años tiene. Bueno, pero di que lo renueve por 2 años más. Igual él se va por la puerta grande. Eso se tiene que definir pronto, ¿no? Porque este contrato se vence el 30 de junio. Sí, él tiene 33 años, cumple 34 el 24 de junio. Exacto, 36 es la edad perfecta para irse, créeme. Y se va. Sí, ya, es que él ya va, es que él ya va de salida. ¿Y se va, sabe para dónde? Para su país, para Buenos Aires, sí. Para Argentina. ¿Tú sí crees que él se regrese? No, yo lo dudo. Yo creo que sí. Pues no a jugar fútbol. Pero a vivir, por eso, no, hombre. No, ellos ya tienen una vida armada en Barcelona. Bueno, yo no sé, yo no voy a decir. Por otro lado, les cuento, ya que hablas de fútbol, que el Real Madrid a Marcelo, que tiene que jugar la vuelta de las semifinales, le toca el día antes de la semifinal y no puede irse el mismo día al partido, porque tienen que ir a Londres, al tema del Chelsea. Le toca ser jurado de unas votaciones de la Asamblea de Madrid, y eso es dificilísimo cambiarlo. ¿Oíste? Sí, eso es un deber con, claro, por supuesto, con la nación. En ese rollo, Marcelo no puede faltar, tras de que cotudo con paperas, como dicen, porque el Chelsea y el Real empataron como local el Chelsea en Madrid, ¿no? En claro, el estadio lo de Estefano. Entonces los necesitan muchísimo, y el man jura de votación. Pero yo creo que el club le soluciona eso, ¿no crees? Esperemos. Yo, sabes que a mí me gusta es esperar. Yo espero. Claro. Ahí está Florentino Pérez. A ver qué sucede. Ahí está Florentino. Laurita. Llamaditas hace Florentino y queda eso listo. Y tú no tienes una noticia, por favor. Sí, claro que sí. Con Caitlyn Jenner, que hace algunos días les estaba diciendo que ella pues estaba aspirando a la gobernación de California. Pues se ha dado a conocer que al parecer no tiene el apoyo de sus hijos ni de las Kardashian. Ya digamos Kim, que es como una de las que más es visible dentro de esa familia, pues dijo que no, que ella la verdad no se animaba después del desastre de lo que había sido la campaña de Kanye West, pues ella no se volvía a meter en ese cuento. Entonces vamos a ver quién se va animando, pero del que sí tiene el apoyo es de Arnold Schwarzenegger, porque él dice que puede vaticinar que gana, o sea, la ve muy, muy sólida, y de hecho, pues antes de dar a conocer este interés por ser candidata, pues ella recurrió a Arnold para que le diera algunos consejos sobre su futuro dentro de la política, y con el respaldo de este hombre, pues podría terminar de convencerse ella y el pueblo de California para votarla como la próxima gobernadora de California. Bueno, pues vamos a hacer el último arepaso de hoy, porque estoy desafortunadamente con algunos problemitas de internet, por lo cual, muchachas, pues es mi deber hacer el arepaso, leer unos tweets y poner música. Es doble. Bueno, aquí está. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena no suerte! Vamos a poner ni chapó, ni corregida, nada. Vamos sin ninguna de esas cosas. Pasemos. Vamos derecho. Vamos solamente con musiquita para pensar 20 segundos. Del 1 de enero al 31 de marzo de este año 2020, ¿cuánta plata perdió la compañía Boeing de aviones? En segundos, en dólares, ¿no? Orlando, 380 millones de dólares. Laura Hoyos, 7 mil millones de dólares. María Juliana Correa, 10 mil millones de dólares. Laura Natalia Franco, 450 millones de dólares. Y Nicolás Samper no contestó. Sin nada de homenaje ni cosas, menos dos para Nicolás, menos uno para María Juliana. Y chapó para Laura Natalia Franco, con un punto no más. La respuesta correcta, 561 millones de dólares, perdió Boeing. Segunda pregunta. ¿Cuánta plata se ganó Apple en este mismo trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo? Utilidad. Gracias. Laura Hoyos, María Juliana Correa. Me faltó un 50, cero, 500 millones. No. 500 millones. Dice 50 y 50. Pero me faltó un cero. No, no, eso sí, no lo acepto. Orlando Rivera, 8 mil millones. Laura, 2.500. Laura Natalia Franco, 800. Menos uno para María Juliana Correa. Menos dos para Nicolás Samper. Y no hay punto para ninguno. La empresa, ustedes están pensando que son los almacenes. Los almacenes de ayer. ¿Con subsidio? ¿Con subsidio? Nadie tuvo punto, ¿no? Nadie. 23.600 millones de dólares. No, no. ¿Cómo? Es Apple. ¿Ustedes están pensando en qué? Listo. Bueno. ¿Me quieres dar los resultados finales del arepazo de hoy? Claro que sí. María Juliana tiene menos 24 puntos. Orlando tiene menos 12 puntos. Nicolás tiene menos 9. Laura Natalia tiene 6 puntos. Y yo tengo 10. ¿Por qué menos 9? ¿Por qué menos 9 si iba en menos 6? Iba en menos 5. Y ahorita fue 2. Iba en menos 5, sí. Y perdió estos dos arepazos. Puntos, ¿por qué y menos 9? Perdió ahorita 4, menos 5, menos 4, menos 9. Claro, fue, no, lo pero un minutico, doble. Menos dos puntos, dos negativos, ¿no? Por eso, no, menos dos cuatro, y menos dos. Dos menos hiciste dos. Dos arepasos. Ah, es que hice menos dos menos arepasos. Dos, sí, sí, sí. O sea, que hoy ¿cuántos arepasos hice? Dos, hiciste cuatro, siete. Uno doble, siete arepasos. Uno triple y otro doble. ¿Y cada uno en menos dos son cuánto? O sea, el hombre... No, menos 14. Siete se echó 14 de paso y el tipo llevaba 5, ¿no? Sí. Ídolo. ¿Estás contenta? ¿Quién va ganando, perdón? Laura. Yo tengo 10 puntos. ¿Y Laura Natalia? Tiene 6. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, Laura Natalia. No, no cedas. A la pregunta, última vez que leo el tweet para que ustedes lo escojan. A la pregunta es, ¿qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años? ¿Y si denuncias al colegio, mejor? Perro caliente con mermelada de piña con una colombiana fría, pero la cuchita de la qué cooperativa rico. Le daba moa salchicha, dizque para darle buen sabor. Colegio INEM del 91. En la escuela de Pablo VI nos daban mogolla con queso fundido. Ese queso debía ser vencido. Casi siempre sabía picho, era horrible. Y más encima nos daban un vaso de bienestarina. Ustedes ya se podrán imaginar cómo era esto. Jaime, como usted trabaja en la casa, ¿qué es la solución? Tenga el servicio de dos empresas prestadoras de internet. Si se daña una, use la otra. Así hace un amigo que es locutor aquí en Medellín. Gracias, brother. Muy buena idea. Y barata, Samira. Sería bueno que Nico y Orly hagan una sección de culinaria en el programa. Nico es experto en fritangas. Esto sí, Nicolás, es la locura. Ellas hablan, dicen cosas inteligentes. La música agradable y Jaime, dueña de Liceda, de la escena. ¿Qué más quieren? Nota, Laura. 5-8. 5-9. Gimnasio Saucara, Bucaramanga, campestres y casi siempre el arroz servían con avispas y hormigas al por mayor. Y no culonas. Escucharlos a la antigua, en la radio real. La señal de internet muy mala, dice Jessica, tercer oyente. En el colegio de mi pueblo existió una señora en el recreo que vendía papas chorreadas. Te daba 9 papas untadas de guiso y grasa por todo lado. Las colocaba en el mismo plato con la misma mano con la que se secaba el sudor. Ay, y recibía no. La plata. No recuerdo un día que no le haya comprado. ¡Nota! Eso está muy bueno, ese tweet. Sí, está dentro de los finalistas. De total. Hecho. Yo estudiaba interno en un seminario. Teníamos la manía de asomarnos por una ventanilla del colegio. Y allí pude ver que Doña Flor, mientras hacía la sopa, fumaba, sostenía el cigarrillo en los labios hasta que se acabara la ceniza que caía toda en la sopa. Escuela de Fundación Santa Isabel, vendían unas tortas de plátano hartón que parecían melcochudas inmundas. Bueno, vamos con música. Laurita, adelante tú, ¿qué tienes la lista o pongo yo? Si quieres... No, yo la pongo, yo la pongo. Sí, pero pues... por favor, por favor. A ver, un segundito, es que ustedes no me tienen paciencia, por Dios. Bueno, otra cancioncita de nuestra lista de hoy maravillosa. Ya sonó, por ejemplo, Beyond the Wizard's Leaf, The Creation. Ya. Ya sonó Jonas Blue and Max Max, Naked. Sí, ya sonó. Ya sonó Ed Sheeran con Baby One More Time. No. Vamos con ese entonces. Bueno, y ya tenemos los finalistas del tema del día de hoy, que era qué comida que te dieron en tu colegio te traumatizó por muchos años y si denuncias al colegio, pues mucho mejor. Ya tengo acá los finalistas. Y en el primer puesto está Alicia Garay Garay, que dijo: en la escuela Pablo VI nos daban mogolla con queso fundido. Ese queso debía ser vencido, casi siempre sabía a pichu, era horrible. Y más encima nos daban un vaso de bienestarina. Ustedes ya se podrán imaginar, pero como todos éramos pobres, pues tocaba. Nuestro otro finalista es Chris M., que dice: gimnasio Saucara en Bucaramanga, campestre. Casi siempre el arroz lo servían con avispas tostadas y hormigas al por mayor, no culonas. Y también Sebastián Barreto, que dijo: en el colegio de mi pueblo existió una señora que en el recreo vendía papas chorreadas, te daba 9 papas untadas de guiso y grasa por todo lado. Las colocaba en un plato con la misma mano con la que se secaba el sudor y recibía la plata. No recuerdo un día que no le haya comprado. Esos son nuestros finalistas del día de hoy. Y tú, Juli, nos tienes algo para contar, ¿no? Sí, rápidamente, Lau, y son las cirugías estéticas que siempre han estado, que siempre han estado al filo de la polémica, ¿no? Pues en esta oportunidad es una cirugía que se llama la bichectomía, no sé si la has escuchado, sí, y claro, es para estilizar un cachetes. Poco el rostro, se sacan grasa, exacto, sacan grasa de los cachetes y a veces incluso se ponen prótesis en los pómulos para que queden más pronunciados. Pues una influenciadora brasilera que se llama Jessica Frosa está en tendencia en este momento en ese país por las fotografías que ha publicado y el testimonio que ha publicado acerca de esta cirugía. Se la hizo hace 2 años y dice que se arrepiente totalmente, que hace 2 años le había gustado el resultado, pero con el paso del tiempo comenzó a sufrir deformaciones en su rostro hasta verse irreconocible e incluso esquelética. Dice que ya está en deconstrucción en este momento, que se retiró las prótesis que se había puesto y que está empezando a quererse pues tal y como es. Invitó un poco a sus seguidoras y seguidores, porque estas no son cirugías exclusivas de las mujeres, hay muchos hombres que también se hacen muchas cirugías estéticas. Invitó pues digamos que no hacerse una cirugía estética, pero sí pensar muy bien las consecuencias, hacerlo con un médico, por supuesto, que tenga todas las competencias para ello, y pues de no ser necesario no hacérselo, pero si toca, hacerlo con mucho cuidado. Claro, a mí me parece que vi las imágenes de esta mujer y la verdad es que un poquito es miedoso, bastante, ¿no? Impresionante. Claro, pues es que quedó otra persona totalmente distinta de la que era. Sí, hay que tener también mucho cuidado, asesorarse muy bien. Y yo creo que estar completamente segura, y muchas veces es un tema también de quererse tal cual como uno es. Obviamente hay retoques, si uno no se siente muy bien con algo, pues bueno, chévere, porque existe la cirugía plástica, pero ¿sí? En muchos casos es innecesaria, y viendo la foto de esta mujer, realmente es que era no hermosa. La necesitaba, pues, para ver. Claro, era cachetoncita, pero era muy linda. Sí, pero bonita, exacto. Exacto, muy linda, sí, sí, hizo. Así es. Bueno, nos vamos, Juli. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Obviamente a toda la parte de producción, a nuestros ingenieros que han estado muy pendientes del programa de hoy. Cracks. Y pues obviamente los invitamos a escuchar El Sabor de la Noche, pero nosotros los dejamos con música. Esta es una canción que fue originalmente grabada por The Turtles en 1969. Pero esta versión se hizo en 1997, The Lightning Seeds, You Showed Me.